sale y lo que nunca saldrá, señor Matanza. Él dice lo que suena y lo que no sonará. Decide quién vive, dice quién morirá, señor Matanza. Pero no sabe nada si saltas el pan pan. No creo que te dé otra oportunidad, señor Matanza. Al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte. El villero le da de comer. Y ahora sí, suena cartel rojo, suena cartel rojo, sí, sí. Cumbia villera, pa' los negros y las negras. Él dice lo que hablas y lo que callarás. Decide si triunfas o si fracasarás, señor Matanza. Él dice si ganas, dice si perderás. Decide quién ríe, dice quién llorará, señor Matanza. Pero la va a pagar, de esta no va a zafar. El que a hierro mata, a hierro morirá, señor Matanza. Al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte. Y el villero le da de comer. Él dice si seguís o si te quedarás. Decide cuando te aman o cuando te odiarán, señor Matanza. Él dice si comes o si no comerás. Decide si vales o te regalarán, señor Confo. Al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte, al villero lleva pa'l monte. Y el villero le da de comer.